Les habla Jorge Fernando Martínez, del blog Registro Civil Apuntes. Con mucho entusiasmo y satisfacción, hemos tenido conocimiento de la realización de la convención anual Cancún 2010 del Consejo Latinoamericano de Registros Civiles y Estadísticas Vitales de América Latina, CLARCIEP. Es importante este tipo de eventos en virtud de que contribuyen al fortalecimiento del registro civil latinoamericano. El tener la oportunidad de exponer las buenas prácticas registrales de los registros civiles latinoamericanos y conocer de parte de los organismos de registro civil de la región y de las empresas que ofertan y ponen a disposición las diferentes tecnologías biométricas, softwares y toda tecnología afín a poder ser utilizada en el proceso registral, constituye una dinámica que contribuye a la proyección y a la visión del primer seminario interamericano de registro civil, celebrado en 1952 en Santiago de Chile. Cada día son más los países de la región integrados al Consejo Latinoamericano de Registros Civiles y Estadísticas Vitales. Las buenas prácticas registrales contribuirán a fortalecer el registro civil en América Latina. Que este tipo de eventos se desarrollen con más frecuencia, una, dos, tres, cuatro ocasiones en el año de ser posible, y que esas buenas prácticas registrales puedan servir de testimonio para que en cada país se mejoren los procesos de registro civil.